Samir Flores Soberanes, del pueblo Nahua de Amilcingo, Morelos. Integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que lucha contra el Proyecto Integral Morelos, que implica el despojo, riesgo y destrucción de más de 80 pueblos de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Fundador de la radio comunitaria Amilcingo, 100.7 FM. Asesinado el 20 de febrero de 2019 afuera de su domicilio, a la edad de 32 años, por 4 impactos de bala, 2 de ellos en la cabeza. Actualmente no existen avances para esclarecer este crimen. Nuestra lucha es por la vida, en contra de los proyectos de muerte, en defensa del territorio y la madre tierra. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional.